de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. A cenar esto. Con permiso. Y adentrar. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Bienvenidos a esta nueva emisión de Trazos y Rostros. Vamos a intentar en este martes 23 de mayo recorrer algunos trazos de nuestra realidad y perdernos por algunos rincones y algunas esquinas, tratando de buscar algunos rostros. Por allí ya apareció alguien que nos decía, con permiso, voy a entrar. Hace 25 años se nos iba el maestro Atahualpa Yupanqui y de alguna forma ponerlo en el arranque del programa es como traerlo emocionalmente y etéreamente a este espacio del aire donde todos nos conjugamos, nos mezclamos, nos combinamos y desde allí nos disparamos hacia posibles horizontes. Como siempre, con el equipo aquí de Trazos y Rostros, Facundo Valdés. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a todos. Bueno, Natalia está allí detrás de la cámara. Igual después algo va a tener que decir seguramente, porque estuvo presenciando algo de la marcha mundial contra Monsanto aquí en Buenos Aires. Y ahí estuvieron circulando por nuestro Facebook las fotos que ella disparó desde su cámara, aportando un poco a los registros que tuvieron que ver con la movida que se organizó el sábado en la ciudad de Buenos Aires puntualmente, pero que obviamente es una marcha que se está desarrollando desde hace ya varios años a lo largo del planeta, a lo largo y a lo ancho del planeta. Bueno, te podés comunicar con nosotros a través del 3533-1744 o a través, por supuesto, de Trazos y Rostros en Facebook, en Twitter. Bueno, nada, ya sabés además que podés encontrar todo lo que va sucediendo en nuestro programa, un poco aquí dentro del estudio, en forma de video, pero también podés encontrar los audios de nuestras columnas en nuestro blog, Trazos y Rostros en radio.blogspot.com. Ahí podés encontrar prácticamente todo el programa, en buena parte fraccionado, como para que vos puedas ir buscando a través de tus intereses. Por así está llegando una de nuestras invitadas de hoy, ya vamos a darle paso al estudio, a María Victoria Moyano Artigas, quien va a acompañar esta tarde de martes por aquí, pero ahora estamos comunicados con el famoso sueco del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Don Carlos anda por allí en el teléfono, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, muy bien. Muy bien, amigo. Gracias por atendernos. Vale. La idea es un poquito que nos ponga en un breve contexto sobre lo que va a estar sucediendo en esta movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, mirá, lo que vamos a hacer hoy es marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, pasando por el edificio de tribunales en particular, manifestando en contra de la represión de los gobernadores y de Macri, en contra del 2x1, en contra de toda la legislación represiva, entiéndase como las leyes antiterroristas, las leyes antipiquetes, las leyes contra los inmigrantes y la baja y la imputabilidad de los menores. Una marcha que teníamos pendiente desde el día 11 de este mes, el día 11 de mayo, que decidimos en esa oportunidad acoplar junto con la marcha que se manifestaba el día 10, el día anterior, en contra del 2x1, esa numerosísima marcha que, bueno, dio por tierra con el intento de implementar esta barrabasada que era el 2x1 para los genocidas, ¿no es cierto? Entonces, como teníamos programada esa actividad para el día 11, solidariamente nos unimos a la del 10 y pospusimos esa del 11 para el día de hoy, para el 23, como parte de una campaña que vamos a seguir desarrollando en contra, bueno, de toda esta temática, por la vigencia plena de las libertades democráticas, contra las violaciones a los derechos humanos y las represiones que están ocurriendo. ¿Sí? Muy bien, entonces esto es a partir de las 17 horas, en Congreso. Arranca en Congreso y de allí a la Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente, así es. Y pasando antes por el edificio de tribunales, para repudiar el 2x1 de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Carlos, gracias. Convocamos desde aquí, desde la retaguardia, desde Trazos y Rostros, a todos los oyentes y a toda la gente que habitualmente acompaña este tipo de marchas y aquellos que no. Es muy importante en estas épocas movilizarse, ocupar las calles y decirle de alguna forma al poder de turno que tiene límites, como bien nos decía Norita Cortiñas en el programa anterior, que tiene límites para implementar determinado tipo de políticas y que esas políticas tienen que ser decididamente consensuadas con la gente. No sé si te queda alguna cosa para agregar. No, solamente el agradecimiento, quiero manifestarte, digamos, en función de, bueno, de este espacio que nos das para poder que hacer que nuestra voz escuche y llegue a la mayor cantidad de oídos posibles, que la invitación es la más amplia y generosa que pueda manifestarse, en el sentido de que son bienvenidos todos a que esta temática tan profunda y tan sensible, ¿no? Pueda llevarse, manifestarse en las calles, que es el lugar, nuestro lugar de lucha de siempre. Entonces, eso por un lado, y por otro lado agradecerte el hermoso inicio del programa con don Atahualpa Yupanqui, la verdad, me dejó conmovido. Muy bien, te sumamos entonces al espíritu de la tarde de hoy, nos encontramos más tarde seguramente marchando por las calles de Buenos Aires. Un abrazo. Exactamente, abrazo a vos. Confundimos, no vimos de nuevo dónde está el pedal de esta bicicleta que está desinflada y no quiere avanzar. Se nos cae la ficha de que este partido lo jugamos mal. Pinta la tendencia de hacerse al olvido y de no avanzar. Pero se llena el frasquito del bocho y por algún lado va a explotar. Que si son los tiempos, aplasta conciencia la publicidad. Que ya no hay respetos, asesinos sueltos, ¿quién los va a negar? Miente, va por la vertiente que nos lleva al mar. palabras falsas salen de las cloacas de esta sociedad, que se le ha llenado el frasquito del bocho. Y por algún lado va a explotar. Y ya callar parece tan lejos. Muchas cabezas van a despertar. Consumismo me quita el sueño y eso que pan y techo yo tengo. Y cuando miro pa' mis adentros veo a este loco que grita los vientos. Políticamente bajo la vertiente que nos lleva al mar. Políticamente bajo la vertiente. Las palabras, los colores, las canciones y los sueños. Algunos trazos de los suaves intentos. Las azucenas, los lucianos, los daríos y los silencios. Rostros del aire nuestro. Seguimos en este Trazos y Rostros de este 23 de mayo tratando de organizarnos primero acá en el estudio. Ya llegaron los invitados, está Pablo Faguas ahí apagando el celular como corresponde. ¿Cómo le va, señor? bueno, y María Victoria, Victoria, ¿no? Yo habitualmente Vicky. Te decía Vicky, ¿no? Pero sí. Mejor ahí, vamos por ahí entonces. Está Victoria Moyano acompañándonos, vamos a conversar seguramente de muchas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, ya pasó por ahí el sueco en representación del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, comentando la marcha de hoy, pero tenemos algunas otras comunicaciones y columnistas a punto de salir en el transcurso del programa. Bueno, llegaron bien, ajustados, pero bien. Sí. Se ríen todos aquí. ¿Cómo viviste vos, Vicky, el tema de la última movilización, pero previo a la movilización, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia? Del 2x1 estamos hablando. Sí, el 2x1. Yo creo que fue una alerta. Si querés, fueron días de ansiedad y de dormir poco. Fue una alerta para todos nosotros, porque uno lo que podía ver inmediatamente es que si uno hace un recorrido histórico, eran las leyes de obediencia de vida en un momento, dictadas por el legislativo, después los decretos, ¿no?, los indultos de Menem, y ahora iba a ser una cosa distinta, en una institución distinta, pero un fallo que en última instancia implicaba la impunidad de nada más y nada menos que más de 270 represores. Entonces yo lo ligaba mucho a eso. Entonces fueron días difíciles, además salieron declaraciones también de otros nietos. Bueno, esto de que Gallo, este represor que se apropió de Madariaga, de Francisco Madariaga, pidiera la libertad inmediatamente Checolás, era como un sinfín de novedades, noticias y todo, que había que salir a responder, a repudiar, organizarse, pensar, y además había que pensar también cómo dar respuesta a semejante ataque después de 40 años, ¿no? La sensación interna que te produce a vos como víctima directa, ya puntualmente del genocidio, esa cosa que pega en un lugar de las vísceras, ¿cómo la podrías definir? Porque la sociedad reaccionó toda y todos tenemos, obviamente como sociedad también, derecho a sentir cuestiones en las vísceras, pero las víctimas recontra directas, aquellos que padecieron en carne propia, como fue tu caso, el tema del secuestro y el nacimiento en un centro clandestino, pero como le ha pasado a otros, ¿cómo lo sentiste vos individualmente eso? Lo sentí, como te digo, con mucha ansiedad, muchos nervios, tenía mucha bronca, había mucha bronca. Uno hace un revival también, empieza a acordarse desde la abuela hasta todo, ¿no? Todos los primeros recuerdos de cuando uno es niño, también todo lo que costó, todo lo que implicaba todo esto. Me puse a estudiar, o sea, me puse a estudiar muchísimo, a leer muchísimo, a leer fallos, a estudiar. Me dio por eso, me daba mucha bronca, me daba tristeza por los que ya no están, por mis abuelos, me daba indignación, eso, me pasó de todo un poco. Y sobre todo, te tengo que decir, me daba mucha, ¿cómo te puedo explicar? Mucha tristeza y mucha solidaridad a la vez por el resto de los nietos, porque yo sabía que en este país la apropiación de un niño tiene entre 8 y 15 años como mucho, que las penas son las penas más bajas que hay, que los primeros que iban a quedar libres iban a ser ellos. Y no es mi caso, porque en mi caso están todos fallecidos, y no me imaginaba, bueno, Francisco Madariaga, ¿no? Esos nietos que encontraron su identidad, que tuvieron el valor de ir a los juicios, testimoniar, ser querellantes contra sus apropiadores, y que de repente estén en las calles junto con nosotros y con ellos específicamente, me parecía, no sé, una cosa brutal. Brutal. Yo creo, ¿por qué hablamos de esto, ¿no?, puntualmente? Es que la Argentina vivió estos días, no sé si todo el mundo logró dimensionarlo en la profundidad adecuada. Evidentemente mucha gente sí, porque mucha gente salió a las calles a lo largo y a lo ancho del país, independientemente de su participación anterior o posterior en cuestiones político-sociales. Pero también es cierto que mucha gente lo vivió por televisión, o que mucha gente lo vivió enclavado en sus casas, en sus trabajos. Y no es un momento más, es un momento bisagra en la historia argentina, ¿no? Así como en su momento los que luchamos contra el indulto dijimos, esto es un antes y un después. Y el después, por suerte, tuvo a la lucha como protagonista y tuvo consecuencias de esa lucha. Este momento particular, esta puerta que había abierto la Corte, y que no está cerrada del todo, vale la pena aclararlo, también puso a la sociedad argentina contra las cuerdas, ¿no? Entonces, no es algo que ya pasó. Salió la gente a las calles, se dictó una ley, no es algo que ya pasó. Fue un intento por volver a cierto discurso y a cierta forma que la Argentina entienden algunos que debe tener. Y eso implica atropellar la historia de muchísima gente, de millones de personas, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de esto. Por eso tiene importancia tu testimonio como el de tantos. Porque es traer la historia viviente puntualmente a lo que podría haber sido simplemente una noticia. El titular de un diario, la bajada periodística del asunto, la explicación, un pequeño análisis, una ley, como vuelvo a decir, que habría que ver. Después es largo de discutir si era tan necesaria esa ley, si hubiera sido necesario hacer algo antes, durante tantos años. Pero bueno, que este momento particular de la Argentina es digno de colocarlo en una suerte de stand-by, pero claro, para que todos accionemos, para que de verdad nunca más sea nunca más, para que sea un antes y un después. Quisieron abrir de vuelta una puerta al pasado. Esto es lo que sucedió, ¿no? Y yo creo que, veníamos del gobierno anterior con un montón de debilidades, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas como son y le duela a quien le duela. O sea, veníamos con 750 condenados, estamos hablando de un genocidio, de 30.000 detenidos desaparecidos, 750 condenados. Parece haber una desproporción. Es un problema serio, de los cuales... la mitad, más de la mitad de ellos están en libertad, o sea, no cumplen la condena de manera efectiva, bueno, tienen prisiones domiciliarias, ni hablar la cantidad de absueltos y demás. Entonces veníamos con toda esta situación, ya nosotros denunciando que estos eran juicios fragmentados, que siempre teníamos que ir a declarar una y otra vez y otra vez y otra vez, por los mismos imputados, por poquitas víctimas. Bueno, toda una serie de cuestionamientos profundos que hacía que nosotros estuviéramos contentos por poder enjuiciar, pero muy disconformes con cómo era todo el mecanismo. Claro. Llegamos al gobierno macrista con toda esta debilidad y la verdad que el gobierno macrista fue sin prisa, pero ni pausa. O sea, todo desde que asumió hasta el 2x1, se puede decir que no dejó un minuto de tiempo y espacio de atacar lo que son las libertades democráticas en este sentido, en todas, ¿no? Digo, pero para hablar desde este punto de vista de lo que fue el genocidio. Yo no sé si ustedes se recordarán, pero el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dándoles más facultades, cerrando lugares de investigación sensibles para la investigación de los jóvenes y de los familiares, quitando presupuesto, echando trabajadores de esas áreas. Bueno, después seguimos con... Se termina el curro de los derechos humanos, los 30.000 no son 30.000 y después no hubo un genocidio. Acá hubo una guerra y era lo mismo las organizaciones guerrilleras que el terrorismo de Estado. O sea, llegamos a un nivel y bueno, yo creo que sucedió que tuvieron una mala lectura y opinaban que podían seguir avanzando hasta el 2x1. O sea, la Corte tuvo esa lectura. La Corte siempre estuvo... acompañando los aires de todos los gobiernos, ¿no? Sí, sí. También es una cuenta pendiente esta democracia, ¿no? Por supuesto. Que depende más de nosotros que, por que, supuesto. Que de la Corte. La Corte va a estar allí. La Corte... Son gente... Yo eso me fui a leer. Me fui a leer cómo fue la Corte con las leyes de obediencia debida y punto final, cómo actuó la Corte con los indultos, cómo actuó la Corte durante el gobierno de la Alianza, de Dual y demás. Y uno puede leer el derrotero de esa institución recontra antidemocrática y se puede dar cuenta que siempre acompañó el proceso político y los aires de turno. Claro. Que, entonces, bueno, esta Corte tuvo una lectura de ese tipo y, bueno, evidentemente la construcción de las madres, las abuelas, las distintas organizaciones, movimientos sociales, partidos de izquierda, además han ayudado a que se haya construido una cosa muy fuerte que es que no aceptar que los represores estén en las calles con nosotros. Vamos a seguir conversando de esto, ¿eh? Vamos a seguir dialogando un poquito también, ahí vamos a ver cómo lo vivió Pablito también. Quiero saludar gente que está ya conectada hace un rato en el Facebook. El otro día tuvimos la dificultad técnica y hoy de alguna forma también, pero la vamos subsanando semana a semana como prometimos. Por allí está Julia Otero Martínez, Elma Gallardo, Sabina Oliva, Juan Borría, Cassandra San, Mirta Villa, Maricel Ortiz desde Rosario, columnista del programa, por supuesto. María del Carmen Yansuk, ella está en el País Vasco acompañándonos. Karina Díaz, Ana Bayer, la hija del querido Osvaldo, amiga entrañable. Inés Ofelia García, Graciela Carballo, Fernández Schechtman, Lizzy Cruz y Carlos Molinari, por lo menos hasta ahora es el listado de gente que tengo por aquí que está conectado, acompañando. Emanuel Altuna también está desde la República de Entre Ríos, allí en Diamante, acompañándonos, dice, pegaditos a la pantalla de los parlantes. Buen capítulo, hermanos queridos. Bueno, abrazo grande, Emanuel, allí donde estés. Un abrazo grande. Vamos, Manuel, a seguir en la medida de lo posible comentándoles quiénes andan acompañándonos. Estábamos, los cortes aquí son más conversados que el aire, te digo. Pablito. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo anda la cosa? Pablo Faguás, un gran músico, un amigo. Siempre estuviste en todos los programas que vamos haciendo. Yo calculo que sí. No sé cómo me siguen. Te vamos llevando por todos los No sé cómo me siguen. Por todos los estudios. Bueno, algo, ahí está la guitarra, así que en un rato seguramente alguna cosa haremos. Seguimos, ¿no?, el aroma de tu guitarra. Haremos alguna cosa juntos. Se puede improvisar algo con el amigo, seguro que sale. Maestro. No sé, claro. Algo va a salir. Y si no, Fernando del otro lado de la pecera puede bailar, cantar o algo. Tipo artistas. No hay caso. Bueno, te quería preguntar cómo lo viviste vos. Nos cruzamos el otro día en lo que fue la conmemoración de los 40 años de la primera ronda de las madres. El primer encuentro madres, claro, en la Plaza de Mayo. Ese día me invitó Alejandra Rabinovich, que es una amiga mía que es de mi zona y la he acompañado varias veces. No, la verdad es que lo viví con mucho dolor, mucha tristeza. Son políticas neoliberales, con todo eso lo que implica es el achicamiento del Estado. Y el Estado se achica para determinadas cosas y se agranda para otras. O sea, si el Estado se achica, el poder lo toma el grupo económico. Digo esto porque todo se ve reflejado, o sea, cada gesto que ellos van haciendo es tratar de dar pasos para que el obrero, el laburante, el que trabaja la cultura, vaya quedándose un poco atrás. Así que lo viví, la verdad, que con mucho dolor por un lado, pero también con un poco de esperanza, o con bastante esperanza, en ver la cantidad de gente que fuimos a la plaza, ¿no es cierto? Yo creía que, o sea, fue... Ellos van probando, ¿no es cierto? Van probando a ver si va a pasar. Es lo que decimos todos, van probando, y bueno, si pasa. Pero realmente fue impresionante la cantidad de gente que fue. Y hay una frase que está bastante trillada y que se usa mucho, y yo también estoy totalmente de acuerdo. Este sistema sin represión no cierra. Es así de simple esto. O sea, sin represión no cierra porque el salario del laburador, del obrero, es una variable de ajuste para este tipo de políticas. Entonces, bueno, Por eso todo lo que estamos hablando, recién en el corte veníamos hablando de lo que no sale en ningún lado, esto de, ¿no?, de la cantidad de muertos en Pergamino. Yo soy, aparte de músico, soy un laburador, un trabajador de... Soy docente, trabajo en escuelas terciarias de música. Y es impresionante cómo entra, está entrando la policía, o sea, pidiendo listados de los docentes. Es una locura eso, ¿no? Realmente está multiplicándose de un modo sistemático. Esas ya son conductas que no se veían desde la época del proceso. No, es impresionante. O sea, ese tipo de conducta ya no es demasiado. Y realmente con nuestros compañeros nos quedamos como paralizados un poco, porque decimos, ¿qué está pasando? O sea, la policía, aparte, ¿no? La policía. Están pidiendo los listados de los compañeros que hacen paro. Y realmente como que yo me imaginaba algo así, pero no tanto. Realmente, o sea, con toda sinceridad, no me imaginaba que iba a ser tan de golpe esta locura, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos de asamblea en asamblea, tratando de que las bases mismas nos podamos organizar. Y bueno, hay que resistir, hay que darle pelea, ¿no es cierto? Y Pablo, perdón, una pregunta. En el caso, cuando sucede esto, ¿cómo los docentes, cómo se combaten esto, o cómo se alinean para qué le dicen a la policía, cómo tratan de manejar este tema? No, tratamos de todas maneras de ponernos en la puerta, de frenarlos, pero bueno, son muy hábiles también, porque buscan todos los recursos habidos y por haber, como esto de que ahora hay que trabajar, el descuento de los paros, hicimos paros, ahora tenemos que trabajar igual. O sea, son muy hábiles porque van buscando las diferentes opciones, que uno a veces no está tan preparado, claro, para saberlo. Y hablar con cada uno por separado también. Claro, claro, van dividiendo. Claro. No, es muy complejo lo que está pasando, muy complejo. Y lamentablemente muchos... muchos compañeros docentes han votado este gobierno. Yo siempre digo que los han engañado de tal manera. Y bueno, también es una como una lucha interna, ¿no es cierto? Porque hay un montón de cosas que no salen en los medios que uno tiene que tratar de explicar. Mirá lo que nos está pasando. Entonces, sí. Nada, bueno, capaz que me fui un poco de tema. Me preguntaste cómo sentiste. Lo que pasa es que es un todo, ¿no? Es todo. Está bueno llevarlo a la realidad concreta. Y cuando, ¿no? Sí, cuando vas para un lugar... Vienen por el otro, y vienen por el otro, y vienen por el otro. Entonces no sabes cómo rearmarte. Claro, esta política, vos decís, neoliberal, que abarca todo esto. O sea, la represión, la injusticia, la desigualdad, y que sin represión no cierra, por supuesto. Y parte de la represión es la policía en las escuelas, en las instituciones. Es muy, muy complejo. En las universidades también, ¿no? Sí, claro. Están entrando en los secundarios y están entrando en las universidades, en el NOA, hay un montón de casos que han entrado rompiendo la autonomía universitaria también. A todo esto también debemos mencionar, todavía lleva prácticamente 40 días, poquito menos de 40 días, preso Agustín Santillán en Formosa, con dos hermanos huichí más. Sigue pesando sobre la mujer de Agustín una persecución. Ella está escondida permanentemente. Y además, bueno, estuvo de huelga de hambre, ahora habría levantado la huelga de hambre, pero está sujeto a garantizar determinadas seguridades personales que no tiene en su situación de detención, con procesos absolutamente ilegítimos, deformados, como suele suceder desde hace muchos años en la provincia de Formosa. Los que trabajamos allí, Formosa, Chaco, sabemos que efectivamente cómo se arman esas causas para los comunitarios. Y por supuesto, también estos casos que hay en las distintas provincias como Salta y Jujuy, donde volvió a haber persecuciones intensas sobre miembros de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, podría ser de golpe que estás atravesando cualquier circunstancia y ya te llevaste puesto el sistema de vuelta, ¿no? Entonces, por eso no está mal agregar, porque es un todo. La corte capaz que te abre una puerta hacia determinado lugar, hacia un 2x1, que en realidad parece una cosa justificable, incluso desde los medios. He escuchado mucho en los medios de comunicación, hasta que la gente salió a la calle de modo tan masivo, querer explicar que era legal lo que había hecho la corte. Pero lo legal y lo legítimo siempre es muy discutible en este país, ¿no? Igual no era ni legal ni legítimo, quiero aclarar. Tampoco era legal. Pero es muy importante, ¿no?, ese punto, porque ¿cuántos comunicadores habrán escuchado ustedes, como yo, quiero decir, los primeros días, manifestar este tema de la supuesta legalidad, aunque no estaban de acuerdo? Eso también es un modo larvado de habilitar cuestiones que tienen que pasar. Pasa que esos comunicadores forman parte de ese achicamiento del Estado que yo decía. O sea, vos achicás el Estado y le dejás el lugar a esos comunicadores que son los grupos monopolios. Eso, a eso responden. Che, los invito a escuchar algo de música. Nos reagrupamos acá y hacemos algo en vivo, ¿les parece? Sí, digo, hay gente del otro lado. Que nosotros le dijimos que íbamos a improvisar algunas cosas. Bueno, improvisamos. Dale. Hijos cuidé, tu perro paseé, no seré tu puta, escúchame bien, tu piso limpié, tu mierda también, no seré tu puta, cure padera coré. No me impresiona tu casa y tu guita, no me da miedo tu forma de hablar, que yo se la pollera bien cortita, no te da escuchando al amigo Fernández Pereira, que está radicado por estos tiempos en el Ecuador, un músico callejero de esos. Nos conocimos hace muchos años andando en estas cosas de la comunicación social. Él andaba tocando en los subtes de Buenos Aires, un marplatense muy atrevido, profesor de historia además y de literatura. Y bueno, hace ya 8 o 9 meses que anda viviendo allí en las alturas, por los Andes. Nos está escuchando desde allí y estamos pasando algo de su material. El tema que está circulando ahora es Paraguayita, una gran denuncia sobre el tema de género, claramente. Y ya tenemos todo armado acá para ver, para escuchar un poquito a Pablo Faguaz y a Facundo Valdés haciendo algo de lo suyo. Bueno, vamos a tocar un tema que compuse hace un año, le cuento a Facundo. Que hace un año, sí, más o menos, donde empecé a sentir un par de cosas dentro mío y sentía que esto se estaba empezando a complicar, y le puse el título Sentir. Sopla los segundos y esquiva la mirada ante el horror. Sentir que la justicia vive lejos y sangra la balanza del traidor. Sentir que todo nada bajo el agua y es cómplice de esta oscuridad. Un niño pobre cuelga en mi garganta, me pide que no deje de cantar. Sentir que el ceño frunce la esperanza, el aire que se asfixia en cada pie. Caer que una mañana pierdo todo y duermo en la ruleta sin creer. Yo canto porque vivo en la pregunta y pienso que la fiesta es de papel. Yo canto por mi patria enceguecida que llora tantas veces al caer. Yo canto porque creo al caminante y creo en la invasión de la pasión. La lucha es la venganza del destino, camino que florece en la canción. Cambia todo y mil palabras mueren sin vivir en esta tierra donde todo pasa. Se incendia la conciencia del sufrir. Sentir que la abundancia es flaca y alta, tan alta que no mira para atrás. Un hambre gris que silba en mi espalda me pide que no deje de cantar. Sentir que Dios es niño y juega solo con cartas que reparte sin pensar. La muerte danza como equilibrista que tira con las redes de este mar. Yo canto porque vivo en la pregunta y pienso que la fiesta es de papel. Yo canto por mi patria enceguecida que llora tantas veces al caer. Yo canto porque creo al caminante y creo en la invasión de la pasión. La lucha es la venganza del destino, camino que florece en la canción. Facundo Valdés, en vivo en el estudio de La Retaguardia, acompañándonos en estos trazos y rostros del día de hoy, tratando de poner justamente rostros a algunos trazos de realidades que vamos viviendo y conviviendo, y entre eso tenemos ya el debut hoy de una nueva columnista en el programa en cuestiones de género, Jessica Farías, una colega que hace muchos años que viene remando en esas arenas. Jessica, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por permitirme sumarme a este programa. Un placer, el gusto es nuestro y realmente tenemos mucha necesidad de escucharte desarrollar estas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con el modo en el que hay que empezar a poner la cabeza de nuevo, ¿no? Sobre todo en el campo de la comunicación. Sobre todo, ¿no? Tenemos que hacer un mea culpa a quienes comunicamos y Totalmente. Empezar a dar cuenta de que tenemos que impulsar otra comunicación que sea no sexista, que tenga una perspectiva de género. Yo abogo por una perspectiva feminista desde mi militancia, pero arranquemos por ahí como para armar otra agenda y también para desenmarañar esta manera en que tratan ciertas cuestiones los medios de comunicación hegemónicos, demostrando desde estos medios comunitarios y contrahegemónicos de qué manera comunicar, pero bueno, también haciéndonos cargo que de vez en cuando también nos equivocamos, menos, porque tenemos más calle, ¿no? Tenemos más militancia callejera por ahí que en otros espacios. Y hablando de militancia, quería traer en esta primera columna de géneros la situación de Eva Analía y de Jesús. Sabrán que ella está detenida desde octubre, hace casi, hace 7 meses que está detenida en San Martín, por algo que parece muy simple, pero que se ve que la justicia machista todavía no ha dado cuenta. Estoy hablando de una piba del conurbano que se defendió de un ataque sexual que iba a ser perpetrado por una patota de entre 4 y 9 varones. Esto sucedió el 19 de octubre de 2016 en la localidad de San Miguel. La cuestión es que la compañera I se defendió entonces de un ataque que ya venía siendo algo habitual en el barrio. Les doy un dato no menor y bastante doloroso que tiene que ver con que I tuvo que mudarse de Bellavista porque su casa, la que había construido con un montón de trabajo, fue incinerada por lesbiana. Básicamente estamos hablando de un ataque de odio y este intento de violación fue un intento de violación correctivo, es decir, el que varones perpetran con el fin de que la mujer, que la lesbiana, deje su orientación sexual a través de una práctica totalmente violenta y denigrante como una violación, ¿no? Contanos un poco cómo es la situación hoy de Iggy. Sí, la situación de Iggy es tremenda, porque como te decía, ¿no? Está detenida desde hace 7 meses. En un proceso muy irregular, por cierto. Muy, pero muy irregular, porque no se entiende que esta defensa que ejecutado por ella ese día, ¿no? Les hago un paréntesis también, tiene que ver con esto, frente al ataque sexual, y se defiende, las marcas son notables, una semana después seguía con unos moretones de un color violeta fuertísimo en su cara y sobre todo en su espalda. Ella andaba con un cuchillo entre la ropa porque ya había sido atacada varias veces y esa es la manera muchas veces de defenderte en el barrio, ¿no? Así que sacó el cuchillo, hirió a uno de los varones, lo terminó hiriendo de muerte. La policía, cuando llega al lugar del hecho, lo que constata es que ahí estaba con la ropa rasgada, sobre todo en la parte genital. Los varones también había algunos que estaban por ahí cerca, pero ellos dicen que Iggy fue quien los atacó, una patota de varones. Ella era la que estaba más dañada, había uno que había sido asesinado. No entendió la justicia que era un acto de defensa personal. Y acá hay también que hacer un paréntesis, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de que cuando la gente defiende la propiedad privada, hasta el presidente Macri dice que, por ejemplo, en el caso del carnicero de Zárate, tiene que estar en su casa. Y está presa desde hace 7 meses por defenderse de un ataque sexual, de un ataque brutal, y sin embargo está detenida. La justicia ni siquiera la justicia en noviembre del año pasado ya le había dictado la preventiva. Su abogada Raquel Hermida Leyenda pidió la excarcelación a principios de mayo. Se la negaron, por supuesto, ahora van a ver qué otros recursos interponer, pero se está avanzando en una causa que no se entiende como legítima defensa y sí se entiende como homicidio simple. Esto es muy, pero muy tremendo, ¿no? No entender que defenderte un ataque sexual de una patota de varones no es justamente algo que tiene que ver con preservar tu vida, La justicia también, como decíamos en el comienzo, los medios de comunicación tenemos que hacer un mea culpa, la justicia también tiene que empezar a enfocar su tratamiento judicial con una perspectiva de género, sobre todo en estos casos, ¿no? Me gustaría un poco compartir con vos, pero seguramente es como una suerte de interconsulta mediática sí. que hacemos. Estamos tratando el tema de I, a mí me tocó hacerlo en una columna que hago para una radio de Rosario la semana pasada, pero... Y no es el único caso. Vos, no. Obviamente estamos tocando un tema que es emblemático por lo que significa, pero lamentablemente estos casos se multiplican a lo largo y a lo ancho del país y sobre todo en jurisdicciones muy particulares como la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, la verdad es que un poco la idea de tirarle a la audiencia esta cosa de que no es un problema de Iggy, aún cuando... todo lo que vos describiste con lujo de detalles ya significa una injusticia tremenda, sino que además es un problema de la sociedad argentina, de la sociedad, obviamente latinoamericana y mundial también, pero de la sociedad argentina que no termina de comprender que la diversidad, la libre elección, son fenómenos que tienen que suceder con naturalidad y que las fuerzas de seguridad, lamentablemente, no respetan eso, y que la justicia no respeta eso, y que muchas veces, como bien vos decís, los comunicadores, muchos de nosotros incluso formados en una época anterior, cometemos, lamentablemente, errores, en el mejor de los casos, cuando hablamos de buena voluntad, y otros que tienen intencionalidad por sostener un sistema patriarcal que tiene que decididamente modificarse, ¿no? Sí, en absoluto. Y volviendo un poco al caso ahí, como vos decías, ¿no? O sea, atraviesan todas las violencias que tienen que ver desde ser una mujer en un barrio con sus derechos totalmente vulnerados, ella una ciudadana con sus derechos vulnerados, las instituciones, la policía, la justicia que actuó de una manera tremenda frente al caso, los varones que ya la venían hostigando, hablamos de todas las violencias en un caso, y vos decías... No es un caso, este es el caso particular de I, pero tristemente se repite en Moreno, muy cerca de donde ocurrió esta tragedia. Tenemos el caso de Marina y Alen Jara en Moreno. Claro. Esto es del año 2011, recién en 2013 consiguieron la libertad, pero de una manera tremenda, porque ellos estuvieron presas, estuvieron detenidas esperando un juicio durante 2 años y 3 meses. Pasaron por diferentes unidades penitenciarias porque estaban detenidas por defenderse de un acosador, un varón del barrio, un varón que ya tenía antecedentes, que era el tranza del barrio, que tenía muchos vínculos con la policía local, las estaba acosando sistemáticamente durante muchísimos meses, ellas tenían que andar impulsadas, ¿no?, por el machismo imperante con un cuchillo también, se quisieron defender, no llegaron a matarlo a Juan Leguizamón, que es este varón, quien las terminó acusando por intento de homicidio. Ellas estuvieron esperando entonces el juicio encarceladas. El movimiento organizado de feministas y de mujeres, lesbianas, travestis y trans, estuvo muy presente en el caso, así como en el caso de I, y se consiguió la libertad, pero de una manera bastante llamativa, porque en realidad la justicia terminó condenándolas por coautoras de lesiones graves a 2 años y 1 mes, como habían superado el tiempo que llevaban detenidas en espera del juicio, las liberaron inmediatamente, pero en realidad lo que la justicia nos dijo es, claramente, si ustedes se defienden de un ataque sexual, van a ser condenadas. Claro, decididamente. Jessica, te agradecemos esta primera participación, seguramente en martes sucesivos iremos incluyendo otras cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y con todas las cuestiones que tienen que ver con ayudarnos también a comprender que tener una sociedad más justa no solo es parte de una extracción social o de un estrato social, sino también que se estira hacia los costados, para el lado del género, que es un tema que habitualmente tratan en los medios mayores de no estirar, ¿no? Salvo cuando hay una chica perdida y vende la foto y son 2 días y la cosa se terminó y sobre todo además si pertenece a cierta clase social. Pero vamos a ir día a día tratando de recorrer lo que va sucediendo con un montón de mujeres, digamos, que van atravesando esa lucha cotidiana, silenciosa todavía, aunque se estén organizando y mucho, porque todavía hay una sociedad que opera como una suerte de saco de plomo encima de sus cabezas, ¿no? Bueno, el Dale. Próximo martes o los próximos martes seguiremos en esta vía, entonces. Abrazo grande, Jessica. Otro abrazo. Gracias. Soy Jessica Farías, columnista de estos Trazos y Rostros, tratando justamente de ponerle caras a otra, en este caso a una injusticia puntual. Hablábamos de Iggy, pero podríamos estar hablando de Florencia, de quien sea, ¿eh? Del nombre que se te ocurra, de la cara que se te ocurra, de la edad que se te ocurra. El problema aquí es el fenómeno de injusticia, de la naturalización de esa injusticia, de cómo la sociedad a veces no reacciona a tiempo y permite que tras esa injusticia venga una suerte de cadena de injusticias por las que tiene que atravesar cada uno de nosotros, ¿no? Negra, negra, la media, lágrimas negras, dos sombras que caen. Negra las uñas, negra, negra las ojeras en la oscuridad. Negra huyendo del hambre, dejó a su familia en el cañaveral. Negra llegó a Mar del Plata, una mano adelante y una mano atrás. Llover. Negra buscó en la guía una pensión limpia en donde dormir. Negra quería trabajo, cayó en un mal día y no se pudo ir. Negra mirando postales, soñó con poder volar. Negra, la ciudad feliz es una foto y nada más. Negra cerca de la playa, destripa pescado pero no ve el mar. Negra nunca fue a la playa, tiende marinero de noche en un bar. Está sonando Negra, digo, uno de los temas del Fernández Pereira por allí. Ramiro, querido, debe andar por allí por Ecuador escuchándonos, nos había prometido. Estaba Ernesto Vázquez también escuchando desde Morón y alguna otra gente. Ahora tengo apagada la tablet justo, pero ahora la vamos a encender de vuelta y vamos a ir conectando con aquella gente que se paró del otro lado. También está Fabián, en un ratito lo vamos a tener al aire, a Fabián Tomasi. uno de nuestros columnistas, puntualmente sobre el tema de agrotóxicos. Te dijimos, hubo una marcha mundial contra Monsanto y, bueno, de alguna forma los temas se van entrelazando permanentemente, ¿no? Preguntarte, mientras veo que ahí el Pablo ya agarró la guitarra, seguramente va a tocar algo, preguntarte, Vicky, ¿cómo ves vos hoy el momento de la Argentina? Viene un periodo electoral, preelectoral, electoral. La sensación que algunos tenemos es que la situación social está en un franco deterioro y que los políticos en general, franja muy amplia de políticos por los partidos que los quieras pasar, no están abocados a resolver la cuestión social, sino que están abocados a resolver la cuestión electoral. ¿Cómo ves vos este momento de la Argentina? Lo que pasa que yo creo que sí, que vos tenés razón. Todavía las elecciones, igual no se ha alargado la campaña electoral a pleno, de esas que uno prácticamente no puede hablar de otra cosa. Pero sí que se están empezando a preparar los acuerdos y eso es lo que vemos todos los días. ¿Sí? Se reúne el PJ con los intendentes, Cristina viene, no viene, Scioli, no sé qué, Macri, ¿no? Yo creo que sí, es un momento, estamos atravesando un momento difícil. Yo no creo que las elecciones puedan tapar la crisis social con la que estamos viviendo. Porque también eso, llegamos a esta altura y la gente, hoy decía Pablo, el laburante, ¿no? Y claro, yo quiero pensar todo desde ahí. El laburante no tiene guita para pagar las facturas de los impuestos que son carísimos, el supermercado sale caro, los gastos de los chicos cada vez, viste, cuesta más. Entonces, yo no creo que... estamos en un momento donde... yo creo que lo que sí hizo este gobierno inteligentemente fue atacó tanto por todos lados que lo que sí logró es hacer un ataque generalizado a todo el pueblo trabajador, con las facturas, con, bueno, las paritarias, que los docentes, ¿no? Hay un montón de gremios sin paritarias todavía. Hay un montón de gremios sin paritarias, los docentes, es brutal el ataque que recibieron para dar la pelea por algo nada más y nada menos que su salario. Se opina que porque es docente no come, no tiene familia, no se vive, ¿no? Llena de responsabilidad. Yo creo que eso no lo va a tapar la campaña electoral. No. Es un ataque muy generalizado al conjunto de todos los sectores populares, los laburantes y todo, y la gente está muy disconforme. O sea, hay un problema porque no se quiere ni lo que se fue, ni tampoco lo que está. Hay como un poco de, ¿no? Si uno va por la calle, hable con la gente, o sea, todos aquellos que votaron este gobierno por no querer al anterior, tampoco quieren esto, ¿no? Entonces hay un poco de eso. Yo de todas maneras, vos sabés, yo soy una militante, claro, de izquierda. Pero independientemente de la postura particular que tiene, claro, tu partido y que vos tenés con tu partido, yo, mi óptica, te lo pregunto como ciudadana. Común, yo opino, ¿no?, que es eso, que lo que pasa es que no se puede tapar. Generalmente, viste, uno cuando se acerca a las elecciones decís, bueno, me tapan de un montón de cosas, ¿por dónde me la van a dar? Porque hablan de las elecciones, los candidatos, esto, lo otro, y todo lo importante no te enterás. Claro. Pero yo creo que estamos en una situación, atravesando una situación muy difícil. Los laburantes están en una situación muy difícil. Y te quiero decir, yo soy una militante del conurbano bonaerense, y están los que no tienen trabajo. Bueno, las estadísticas dicen, ¿no?, un tercio de la población está por debajo de la línea de pobreza, pero los que tienen trabajo tienen unos trabajos muy precarios. La gente que tiene trabajo incluso en blanco, en las fábricas, ¿no? Yo estoy en una zona industrial, están realmente lastimados, los ritmos de producción son brutales. O sea, que el que no tiene trabajo no lo tiene, y el que tiene lo están matando adentro del laburo. Esa es la situación. Y la juventud, bueno, un poco lo dijo ya el maestro, está siendo perseguida, estigmatizada, pero además también no hay nada muy interesante que se les proponga más que criminalizarlos, perseguirlos. ¿Es una película que ya vimos en la Argentina? Sí, sí. Sí, hay distintos niveles, ¿no? Desde ya que la vimos, que vimos criminalizar la juventud desde ya. en general igual, pero bueno, esto yo te quería decir una cosa, uniendo un tema con el otro, porque todo tiene que ver con todo, como dijeron acá. Una de las cosas que no te dije antes, por ejemplo, yo lo que leía que el fallo 2-1 de la Corte también era un mensaje para las fuerzas represivas, ¿sabes? O sea, yo lo veía así, yo digo, bueno, está bien, además de la impunidad, es un mensaje que envalentona a esta gente. Claro. Es un mensaje para que los pitufos, como te dicen los pibes en el conurbano, o la policía bonaerense, venga, te apriete, les pegue, solamente porque dice que le piden el DNI, lo lleven detenido. Es un mensaje. Yo creo que hay que tomar nota. Bueno, pero no nos quedemos solamente en eso, sino también en la respuesta que dimos, que también es un mensaje. Lo que nosotros hicimos es un mensaje. El mensaje es, no te lo vamos a permitir. Y bueno, ahora falta que la juventud... El otro día fui a José C. Paz, a la Universidad de José C. Paz, a dar una charla. No saben lo que es las amenazas, el grado de maltrato que hay en esa, incluso dentro de la universidad, y yo le decía a los jóvenes, a los pibes, y bueno, nos están apurando porque más que nunca también los jóvenes se tienen, claro, que organizar por sus derechos. Los jóvenes también, los secundarios, los universitarios, los laburantes en sus lugares de trabajo. O sea, lo que yo tengo la sensación es que estamos apurados porque realmente nos tenemos que organizar. Y si nos organizamos para tocar algo acá ahora. Sí, señor. Digo, así le hacemos caso en algo. Empezamos por algún lado, empecemos por la pequeña aldea. Estamos acá ahora en el estudio. Hay dos violas. Vamos a salir a cambiar la guitarra por ametralladora, como decía. Claro, me parece muy bien. Spinetta dijo eso. Sí, creo. Este señor Spinetta, que no sé qué pasó con. Oh. No importa, no vamos a entrar en ese tema porque se me sale la yugular. Bueno, acá Facundo me va a acompañar. Con una chamarrita que ya... De acá sale un dúo, te digo. De acá sale un dúo, hacen gira por el conurbano. Sí, claro. Yo también soy del conurbano, así que... Claro. Vamos a hacer una chamarrita que se llama Guatero Suplente. Esa. Sí, compañero. Mi mayor. Al lomo los caminos que marché. No me asustan los silencios, el que es mudo puede ver. Si veo llegar la pena, yo tengo una habilidad, esconderla entre los yuyos, pa' que no molesten más. Que salgo al ruedo, yo no sé lo que es perder. No me achico en la jugada, canto envido sin tener. Si viene la mala racha, voy a dar una señal. Quien pidió cartas marcadas nunca sabe bien qué dar. Se me lava, yo sé qué agua debo echar, y si el fuego se apaga, tengo leña para tirar. Compadre, si toco fondo, no me van a sobornar. No le fío a poderosos, lentos son pa' convidar. Cuando el destino llame yo no lo voy a esquivar. No me gusta el caro seca, siempre elijo arriesgar. Si quiere comprar mi vida, grito duelo, voy pa' allá. El que no tuerce el destino, no sabrá pa' dónde va. Thank you. No soy menos ni soy más, yo no soy de los que trepan, me pregunto qué llegar. El hombre que ya no escucha anda sordo y sin mirar. El que siempre cae parado es difícil de confiar. Venga, compadre, hermano, usted pase sin golpear, solo salte el alambrado y confíe en mi amistad. Si soy de palabras cortas, no entre en pánico, cumpa. Los silencios de esta vida nos permiten contemplar. Los silencios de esta vida nos permiten contemplar. Los silencios de esta vida nos permiten contemplar. Facundo Valdés improvisando aquí una chamarrita para darle entrada a un amigo entrerriano. Yo de esa chamarrita siempre me quedo, hasta la he usado en alguna, te la he robado, ¿no? En alguna nota periodística hemos ubicado como algún subtítulo o bajada eso de no le fío a poderosos, lentos son para convidar, ¿no? Una expresión muy popular para hablar de la desconfianza necesaria después de la historia que tenemos. Lo tenemos conectado allí, del otro lado. Como nosotros no le fiamos a los poderosos, hablamos con la gente del pueblo. Y qué mejor que un peón rural con mucho andamiaje, con un cuerpo gastadito y esforzado por su laburo y por el destrato que significa hoy laburar en el campo. Fabián Tomasi, un gusto saludarte. Hola, Néstor. Hola, María Victoria. Hola, Pablo. Hola a toda la gente que está detrás de la pecera y ahí en el estudio. Un gusto volver a estar por estos aires de Buenos Aires para que escuchen uno de los tantos problemas que aquejan a esta población. Contanos un poquito. Mirá, yo no quería, justamente hoy, no quería dejar de hablar de la marcha mundial contra Monsanto, porque creo que es fundamental que entendamos que todo esto tiene una necesidad en cuanto a sus objetivos, pero hay un contenido que no se desarrolla. En realidad la consigna es que se vaya Monsanto, que nos deje tranquilo, que se lleve su muerte, repito, que se lleve su muerte, y eso está bien. Está bien bajarlo del pedestal en el que están, aunque sea delante de la gente común, como la mayoría de los que están escuchando este programa, pero parece que para los profesionales y los agricultores que ganan con esto, todo esto no ha caído. Yo quiero nombrar a Monsanto como la nave insignia de una flota que viene por todo. Repito, vienen por todo. Ahora parece que Bayer ha comprado Monsanto. Sí, efectivamente. El problema es cómo atacar a Bayer. Porque no nos tenemos que olvidar que Bayer es el que nos vende también venenos para la ganadería. Debido a la siembra extensiva de soja, commodities que muchos se benefician, hemos encerrado los animales de consumo en corrales chiquitos denominados finlot, donde Bayer es el primer proveedor a nivel nacional de antibióticos y vacunas para acelerar el proceso de engorde de estos animales, ¿no? Sí. Qué loco. ¿Qué decir? Cuando vamos a la farmacia, lo primero que vemos son productos de Bayer. Decididamente. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Separamos Bayer de la agricultura? ¿O vamos a decir que si también la ganadería y los criaderos de pollos o de cerdos dependen de esto, también hay que atacarlos? ¿Bayer es malo en la agricultura y es bueno en todo lo demás? El desarrollo de la nanotecnología, ¿no? Exactamente, fíjate vos, son los primeros productores mundiales de remedios para la quimioterapia, como yo lo decía la vez pasada. Resulta que por un lado te matan y por el otro lado intentan salvarte con sus mismos venenos. Yo de la marcha en Plaza San Martín el pasado sábado, sí, me pasaban lo del doctor Kaczewer, donde él decía que es Monsanto, pero es todo lo demás. Claro. Y yo lo agradezco tanto que alguien como él lo diga, porque hay tanta, tanta gente que sabe y no lo dice. ¿Te acordás de la vaca Rosita? De la, sí, vaca a la que metieron genes humanos para hacer leche civil humana. Sí, sí. Hay que hablar de eso y de mucho más. Se está trabajando demasiado en ese campo experimental de la del y borde de la vida y la muerte, ¿no? Es un campo experimental muy borde. Sí, todo el tiempo jugando con cuánto se muere, cuánto se nace, cuánto se muere, cuánto se nace, pero son las dos manitos de la misma industria, ¿no? Yo tengo una definición de que no dejamos de ser nación, pero no somos república hasta como la definición de república lo define, no tengamos libertad entre los tres poderes. Mientras, okay, la convivencia, vamos a ser solo una nación sin llegar a ser república, ¿no? Fíjate vos cómo son las cosas, que nuestra mayor producción de soja va a parar a China. Sí. Cuando el glifosato perdió la patente Monsanto, hay más de 250 glifosatos diferentes circulando. Mirá la paradoja que son los chinos los que más nos venden y son ellos los compradores de la soja. Claro. Escúchame, Fabián, sí, estos días habrás visto vos que el INTA, una delegación del INTA, pero esto se multiplicó en las redes, prohibió la palabra agrotóxicos, como si esto en sí mismo fuera un fenómeno que se puede eliminar, así como se elimina de un diccionario o de una de las circulares del INTA, se puede eliminar del cuerpo de la gente o del componente de cada vegetal o animal, como decíamos. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Es simple. Fíjate vos qué loco que es todo, ¿no? Qué imposible de sostener. Como decía María Victoria recién, que nos están llevando a la violencia hasta el más tranquilo, porque esto viene de un organismo del Estado, un inútil organismo del Estado, porque el INTA, como te decía en la columna anterior, cuando cambia el gobierno, cambia su director, significa de que ya vienen con la carta de lo que deben decir. Prohíben la palabra agrotóxico, pero no prohíben el producto que realmente mata. Y vos ves abajo del comunicado de INTA, ves un montón de payasos, repito, montón de payasos agrupados, que son más peligrosos que los mismos agrotóxicos. Que los mismos agrotóxicos, todas esas asociaciones rurales y, sí, y demás. Yo, para cerrar y hacerlo cortito, porque sé que no debo extenderme para que se entienda, está bien marchar contra Monsanto, pero hay que mirar más lejos, mucho más lejos, porque, repito, vienen por todo, por nuestra vida entera, y son muchos, ¿eh? Necesitamos gente que nos enseñe a ver el cuadro completo, Néstor. De a pedacitos al final no nos sirve. Fabián, querido, gracias por esta nueva comunicación, tu columna brillante, como la del martes pasado. Un placer escucharte ante tanto silencio en estas temáticas. Y bueno, aquí estamos abriendo micrófonos con la intención de seguir multiplicando este efecto, ¿no? De todas maneras, y para terminar, Néstor, quiero hacerme eco de un jingle que tienen ustedes ahí en el programa. No soy violento, pero me están llevando a eso. Y pase lo que pase, a donde vayan, los iremos a buscar. Decididamente. Gracias, Fabián. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo de los míos, sin brazos. Gracias. Fabián Tomasi, desde su Basavilbaso querido, allí en la provincia de Entre Ríos, acompañándonos en esta tarde de martes una vez más. Una pequeña última rondita, porque no tenemos casi más tiempo, pero me gustaría, después de escucharlo a Fabián, alguna reflexión que les surja o algo que les parezca que pueden agregar. Vicky no quiere decir nada, dice, no, ya estoy, fue no, fulminante. El problema es que nada... Nada que no, agregar. No tengo ningún derecho, te diría. Uh-huh. Yo creo que hablar con esa fortaleza y desde su lugar, yo creo que está todo dicho. Yo paso. Es muy esclarecedor lo que dice Fabián, es tremendo. Y cuán importante es, ¿no? Le queda bien ese micrófono. Si el martes que viene no estoy, arranque nomás. Si ve que no llego. Qué importante, ¿no? Que lo que dice Fabián y qué claridad. Sí. En ambas charlas que tuvimos el programa pasado y este, la verdad que es fundamental escucharlo. Che, ¿te quedaba algo, sí, Pablito? Perdón. No. Vos sabés que cuando hablaba Fabián, yo me acordaba, nosotros fuimos muchos años a una comunidad aborigen. Fuimos 14 años. Mapuche, ¿no? Sí. Me acuerdo, Mapuche. Me contaste, sí. Y lo escuchaba él y me acordaba las diferencias, pero es una luz de esperanza lo que voy a decir. A toda costa es la comunidad Millaín Currical a 14 kilómetros de Chile, muy cerquita, a 200 kilómetros de Zapala. Y estaban a toda costa, iban a poner una minera, pero estaban así, totalmente que iba. Y se levantó la comunidad con el pueblo de Loncopué. Mirá, búsquenlo después. Y se hizo un plebiscito. Mirá lo que es ¿no es cierto? Cuando las bases, cuando el pueblo se levanta. Obligaron al intendente de Loncopué a que haga un plebiscito, de los cuales ganó el pueblo, obviamente, diciendo que no. Lo que son las decisiones políticas, ¿no? Y cuando el pueblo dice basta, ¿cómo ese silencio se puede llenar de un montón de votos y nada? Claro. Y la fuerza que tiene. Y se lo ganó, se lo ganaron. O sea que... Nada, lo escuchaba él y uno, viste, que va tomando el destino que uno quiere. ¿Sí? Claro, decididamente. Sí, y digo, bueno, se puede. Claro que se puede. O sea, las palabras sí se pueden no están manchadas, querés decir. Claro, o sea, claro que se puede. Siempre es dificultoso, pero si no, digamos, que nadie se atribuya nada. A la asamblea de Famatina o de Esquel, ¿no? Claro, claro. Andale, galá. ¿Cuánta gente ha ido torciendo? A las madres, a las abuelas, claro, a los nietos, sí, ¿no? Y la lucha continua por los pueblos originarios, como siempre. Decididamente. Hablando de los pueblos originarios, recordá que el 26-27 de mayo próximo en la ciudad de Bahía Blanca se está llevando adelante el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización. Y bueno, nada, si podés date una vueltita, si no, estate conectado, van a estar con transmisiones en vivo. Y por allí lo tenemos a Emanuel Altuna, haciéndonos de productor online, te digo, ¿eh? Hay un extracto de cada uno de lo que se dijo acá, de canciones incluso. Él va tirando también. Está siempre presente con nosotros. Hoy tenemos una cosa entrerriana así fatal, ¿no? Estamos llenos de entrerrianos. Pero bueno, un abrazo grande a todos los que nos estuvieron acompañando a través de las redes sociales. Por supuesto, agradecerte, Vicky, la presencia. Sabemos que te has recorrido una cantidad importante de kilómetros para venirte. Lo mismo vos, Pablo. Pero la verdad es que teníamos mucho gusto, muchas ganas de incluirlos en esta grilla, y de a poquitito, obviamente, martes a martes vamos a ir constituyéndonos y ojalá nos vamos a ir encontrando por otros rumbos, como siempre, pero era muy importante escucharlos, compartir este ratito, tomar unos mates y nada, disfrutarnos un poco. Bueno, yo lo mismo digo, para mí, siempre se lo digo, es un placer venir hasta acá, y me parece que ustedes hacen un programa muy necesario, y nada, abrir estos espacios es juntarse, es mirarnos un poco y decir, bueno, vamos todo para adelante. O sea, así que bueno, gracias por la invitación. Sí, yo también agradezco la invitación, y la verdad que no, yo cada vez que necesiten, que opinen, que uno puede aportar algo. Habrá nuevas y habrá muchas comunicaciones acá. Y nos encontraremos, sí, por las calles como. Yo también como soy un agradecido a Néstor. Y a todo el equipo también, por supuesto. Y bueno, ustedes, impresionante. Es que hace magia Fernando, que está aquí. Fernando es el que hace magia. Nosotros decimos cualquier Nati cosa acá también. Y sale todo bien. Esa es la maravilla. Bueno, podés encontrar todo lo que sucedió acá hoy, igual que lo del martes pasado, en nuestro canal de YouTube. Buscanos Trazos y Rostros. Lo podés hacer también en Trazos y Rostros en radio.blogspot.com. ahí en nuestro blog. Y por supuesto, ojalá, comentá, me gustea, apuntá, interactuá, de eso se trata. No se trata de un micrófono y dos parlantes, se trata de un micrófono y otro micrófono y un montón de parlantes que nos vayan envolviendo a todos, porque de eso se trata la comunicación social. Nos dejaba ahí un amigo que se quiere despedir de nosotros. Nosotros te decimos hasta el martes entrante. Chau, gracias por acompañarnos. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Trazos y rostros y rostros. Cuentan por ahí los señaleros del día que la siesta nunca volverá a ser la misma. Trazos y rostros. Mamá, mamá, guaja monquichu, pagareme ya la cotera mozarme. Amata y talla y ya que monquichu, pagareme ya la cotera mozarme. Trazos y rostros. La Retaguardia Radio. La Retaguardia.